A más de un año de haber iniciado el proceso de depuración de la policía hondureña, no se logra reducir la violencia que llega a 85,5 asesinatos. Según las estadísticas de violencia contra las mujeres, ha incrementado. Cerca de 60.000 niños en los últimos 5 años en Honduras han quedado huérfanos. Nunca te miré llorar, pero sí te vi sufrir, viviendo con tanto odio y dolor en estas calles. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Cuídame de mis amigos, dale más vida a mis enemigos. ¿Qué? Y que sigan siendo testigos del éxito mío. Te pido por mis hermanos en una celda metido, por la madre que un hijo ha perdido, guerrero caído. Con respeto sacas este pueblo hundido, un poder ejecutivo mal agradecido. Cuando te mueras no importa si era pobre o rico, si estás metido en un cajón olvidado en el patio. Respeto no se impone, oye, eso se gana no hablando de los demás ni poniendo un arma en su cara. Señor, cuídame de mis amigos, porque mis enemigos no pueden conmigo. Mi rola sacada, mi rola tirada, mi rola sonada, mi rola fracasada. El respeto hacia ustedes lo tengo en medio de las piernas. Sí, colega que vende, me enoja, persona externa que nos apoyan y que respetan nuestro trabajo. Y que ustedes creen que ven de arriba para abajo. Hablemos cuando ustedes sean alguien pegado y que en el garaje tengan más de 5 agarros guardados. Te miré llorar, pero sí te vi sufrir, viviendo con tanto odio y dolor en estas calles. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Mi problema le hago frente como un oponente, así me enseño el guerra. Para ganar mi foco y respeto estoy decidido. Por lo mío va a morir, ser historia legendaria como Martin Luther King. Yo me tiro la maroma aunque me rife el pellejo. Prefiero morir en guerra, vivir como un pendejo. El respeto aquí se gana, el respeto no se compra. Mejor evite rosa y camina por la sombra. Señor, hipocresía como un acto principal. Te saluda por enfrente y te apuñala por detrás. Te saluda por enfrente y te apuñala por detrás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevando una plegaria hasta el cielo, Señor, perdóname y protege a mi guerrero. No permita que se vire ni tan solo uno, que yo ya estoy cansado de tanto inoportuno. Attention. Hipócritas, oportunistas, que llegan, te abrazan y luego te crucifiquen. Eso mismo que no deja que salgamos del abismo. No sabe de respeto, de valerse por sí mismo. Ey, en la calle eres un soldado, fuiste entrenado para ser respetado. En esta guerra tienes que ser firme, leal y no retroceder. Y siempre rezar por un nuevo amanecer, porque no sabes lo que puede suceder. No es más valioso el dinero ni el poder, solo el respeto te hace crecer, na na na. No es nada fácil la vida en el guero cuando tienes sueños, ilusiones, ambiciones, desordenos, situaciones donde sufres decepciones. En rincones de los callejones conocidos son montones, pero pocos los reales. Y aunque camine en el valle de la sombra de la muerte, Padre Dios va a protegerme de todos los males. Fíjate bien a quien le das la mano, cuida bien la sangre, pon el pecho por tu hermano, no jures en vano. Cuida tu espalda de tus enemigos y nunca le quites la mirada a tus amigos. No le tengo miedo a la muerte, la vida me ha golpeado tanto que me he vuelto fuerte. La calle es mi guarida, ¿dónde con los testimonios? No puedo ser un ángel si estoy lleno de demonios. En la calle eso nunca ha cambiado. No es lo mismo ser temido a ser respetado. Comprobado. Nunca te miré llorar, pero sí te vi sufrir, viviendo con tanto odio y dolor en estas calles. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Mi madre va a rezar por mí. Hey. Supongo que la tuya va a rezar Candy por vos. Man. No tengo miedo a morir. Coupe. No tengo nada, solo fe y temor a Dios. Socio. Bendición a mi gente. Lisla y Francia. Combo Catracho Urbano. Pistola Tanga. Barrios Bajos. Todo artista del pueblo, loco. Respeto. Socio.